Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Yo también lo siento, yo también lo siento, yo también lo siento. No puedo creer que hayas hecho esto por mí. Tenías que ver la expresión de mi madre. ¿Estás loco? ¿Has perdido la cabeza? ¿Y si te digo que no? ¿Y si te hubiera puesto en evidencia? ¿Y si ni siquiera te hubiera abierto la puerta y te hubieras quedado ahí fuera con las flores en la mano y el bochorno en la cara? ¿No sabes lo rencorosa que puedo llegar a ser? Sí, por favor, te perdono todo, lo olvido todo, pero no volvamos a pasar por esto. No riñamos más. Prométeme que no discutiremos nunca más. Ahora ya no hará falta. Prométeme cosas imposibles. Júrame que me amarás para siempre, que nunca me dejarás, que no llegarás tarde jamás, que no harás daño, que no cometerás los mismos errores, que no me herirás con tus silencios. Solo así seré capaz de recuperar de nuevo la ilusión y de comenzar de nuevo. Página blanca, palabras inocentes, intenciones rectas. Cuánto sufrimiento el de estas semanas. No pensé que fuese capaz de sentir tanto dolor, de maldecir el momento en que me despertaba, de hablar todo el día de nimiedades, de irme a la cama únicamente después de 3 gin tonics, con la cabeza floja y las piernas blanditas, de apretar la mandíbula en la tienda para que no notaran nada y no me asediaran a preguntas. Un zarpazo en la garganta, una gota de sangre a cada paso y a cada paso y a cada sangre, la certeza de que yo ya lo sabía, de que yo ya lo sabía, que no existen los cuentos de hadas, que el amor esconde agujas y que tú eras la mía. Y perdóname a mí también. Soy una niña, no tengo juicio ni medida. Pero ya me conoces, no puedes tomarme en serio. Grito, soy incapaz de callar lo que se me pasa por la cabeza. Y luego llega el horror. No quiero regresar al horror. Porque pese a lo que pasó, pese a tu insensibilidad y a tu cabezonería, en estos días comprendí de pronto que alguien está conmigo, de mi lado, queriendo que deje de ser niña y mimada y absurda. Nunca lo había sentido así. Te sentí cuando faltaste, como si hubieras formado siempre parte de lo que me sostuvo, como si tú y yo estuviéramos ya soldados y se nos hubieran desdibujado los límites. Ya me puse nostálgica. Ya me inclino a tirar mis redes otra vez en los mismos mares. Y en el fondo anida el miedo. ¿Y si no soy capaz de cambiar? ¿Y si el perdón no basta para romper el hechizo que cae sobre quienes no sabemos hablar? El amor no ha sido suficiente para nosotros, mi niño. Algo nuevo tendremos que inventar. Sacudir las cenizas, quemarnos con las brasas. Cualquier dolor menos este dolor que ya conozco. Pero todo lo he olvidado. Te amo. Y me da alegría saber que puedo vivir esta vida contigo. Todo está en nosotros. Todo queda cerca. Ah, quiero decirte más. Pero es difícil encontrar esas palabras que me estallan en la mente. Sí, voy a callar. A veces el silencio sabe más de amor. A veces los ojos llevan escritas todas las cartas creadas en el mundo. Te quiero. Te espero. No tardes ya. Poesía, mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? En el callejón del hambre comemos de todo. Y después de ese momento para respirar que hemos tenido con las palabras de Spido Freire en ese disco que grabó Edith Salazar, del que hemos escuchado Perdón, os tengo que presentar a alguien. Have a good time. Esta chica que canta de esta manera y que nos descubrió Glaston Galiza hace un par de semanas. Se llama Chiara Civello y es una verdadera maravilla. Este disco se llama The Space Between, el espacio entre, y no tiene desperdicio ninguno. Esta cantante italiana que vive en Nueva York y que fue descubierta para nosotros por Glaston Galiza hace, ya os digo, un par de semanas, tiene en este disco, hace canciones en su idioma natal, que es el italiano. Y yo creo que es cuando le sale la vena más sensible, como esta canción, que se llama Un paso dopo l'altro, no sé si lo digo bien, y que de verdad es una preciosidad. Passo dopo l'altro, capirai, ed il mio lento canto vestirà le tue paure con la libertà. Una storia è vera quando se ne va. Un passo dopo l'altro imparerai nelle gocce di tempo tra ora e mai. Può parlare al buio solo con te. Passo dopo l'altro imparerai nelle gocce di tempo tra ora e mai in un altro uomo un cuore aspetta perché può ballare al buio solo con te. En estas canciones a veces me recuerda a esa voz maravillosa de Everything But The Girl, Tracy Thorn, con esa sensibilidad y esos músicos que la acompañan, pero ella donde realmente se maneja y se maneja muy bien es en otro tipo de ritmos. La mayoría del disco es un disco tranquilo, con medios tiempos, pero de vez en cuando asoman canciones como esta, Without Him. Hay que darle las gracias a Gladstone, a Lisa, por habernos descubierto aquí a la Chivelo, de la que estoy enganchadísimo. Este disco es para oírlo enterito, de arriba abajo, una vez y otra vez, y otra vuelta y otra vuelta. Pero además hay que estar agradecido a Gladstone porque ha cumplido su promesa. Nos ha enviado una canción del disco de Lava, ¿os acordáis? Ese DJ japonés que coge las canciones de Gladstone Galisa y las reinterpreta a su manera en el mercado japonés y además tienen muchísimo éxito. Pues esta canción que nos ha enviado es la canción de Fascinio, que daba nombre a su disco anterior, y bueno, pues pasada por el registro de Lava. Yo, si tenéis curiosidad por ello, hay muchas más cosas en la página de este hombre. Solo tenéis que poner Lava con V, como la lava del volcán, y ahí está, en esa página, bueno, japonesa, especial, tomárosla con paciencia. Hay una parte en inglés, aunque solo a veces, y bueno, pues ahí podéis escuchar no solamente esto, sino otras colaboraciones que ha hecho con otros músicos, pasándolo por el tamiz de lo que los japoneses llaman, no sé cómo llamarlo, lounge, por ejemplo. Aquí está Fascinio, de Gladstone Galisa, pasado por Lava. Thank you. nossa matéria e nas consciências, e que tudo se dá pelo fascínio da manhã. Da manhã. Me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Jo, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé, me parece muy fuerte. En el callejón del hambre comemos de todo. Perritas, por el verdadero agente Jesús Mulleras. No podéis hablar, ¿es eso? ¿Nos dejan hablar? No, usted es intimida. Anda, una mujer. Es mejor ser temido o respetado. Y yo digo, ¿es mucho pedir las dos cosas? Iron Man. Humildemente les presento el Jericó. Por la paz. Trata sobre un héroe, no sobre un superhéroe. Porque, bueno, Iron Man no es nada más que una armadura, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención de esta película, no? Porque estamos hartos de ver películas de superhéroes y demás. Pues bueno, aquí hay varias novedades. Primera de ellas, el protagonista es lo peor. ¿Qué está pasando? Reconoce que esto no es lo peor que me has pillado haciendo. Porque es un mujeriego, se dedica a hacer armas. Está todo el día borracho. Pues bueno, parece ser que es bastante parecido al actor que lo encarna, que es Robert Downey Jr., ¿no? Lo que pasa es que Robert Downey Jr. además es bastante perrito. Pues este señor es raptado y tiene que escaparse de un sitio, y para poderse escapar de ese sitio construye una armadura, ¿no? Tony Stark, ahora trabajas para mí. ¿Qué estás construyendo, Stark? Y ya de paso, ya que ha hecho esa armadura, pues por cosas que pasan en la película, no las voy a contar, tiene que hacer una armadura un poco mejor. Y bueno, no es una película de héroes al uso, porque no tiene muchas escenas de acción. De hecho, tiene 3 como mucho. Es una comedia, yo diría que es una comedia. ¿Tienes los ojos rojos? ¿Lágrimas por el ex jefe? Lágrimas de alegría. Odio buscar otro trabajo. Fin de las vacaciones. Y creo que el gran acierto que tiene la película es extrapolar un poco el carácter, ¿no?, y el humor de este actor, de Robert Downey Jr., al personaje del cómic, ¿no? Porque realmente lo único que nos interesa son las tonterías que dice y las cosas que hace. Sí, puedo volar. Veamos si este perro sabe cazar. La puesta a punto ha terminado, señor. Si bien es verdad que tiene una cosa que a mí no me gustó nada, que es la doble moral de los yankees, ¿no? Que eso de me dedico a hacer armas porque las hacía mi padre sin pensar en las consecuencias, y luego de repente con 40 y pico años me doy cuenta que eso está mal, ¿no? Pues bueno, no tiene sentido de ningún tipo. ¿Qué pasó allí? Me han hecho abrir los ojos. Quiero proteger a la gente a la que pongo en peligro. Un hombre con una docena de estos podría dominar toda Asia. Sí. Así, ya para terminar, pues bueno, un comentario, ¿no?, al margen, que es la soledad que tiene este personaje, ¿no? Cuando uno está en crápula, tus amigos se mueren pronto y te quedas solo. ¿Qué suele pasar? Se ha dicho que yo me paseaba haciéndome el superhéroe. Pero no tengo nada de héroe, ¿en serio? En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, Cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y pongo fin a la cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en la cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dice ese nutrio? Tómalo como quiera, hombre. Todos los jueves, de 10 a 11 de la noche, el Callejón del Hambre, con Alberto Lozano, Teddy y mucha música. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. De la luna, escucha los clamores de mi locura. Que más vale estar loco que ver perdidas vuestra ilusión o vuestras vidas. Destapad vuestros pechos a la mentira y arrojadme muy lejos de vuestras vidas. Los temores y miedos que matan sueños y hacen sentir que uno está muerto. Salta conmigo, rompe con furia las ataduras de tu valor. Saca el coraje que llevas dentro y será el cielo tu protector. Thank you. volveremos a ser puros y tiernos, como el amanecer tras el invierno, y a tener la mirada limpia y serena, como la luz de una candela. Y hallaremos la suerte entre las penas, enterrada en la mente que nos condena. Y caerán mil fronteras con sus banderas, y sonarán 100,000 trompetas. Salta conmigo, rompe con furia las ataduras de tu valor. Saca el coraje que llevas dentro y será el cielo tu protector. Hace un buen porrón de años, resulta que me encontré lo que no esperaba. Como tantas veces cuando no esperas algo y de repente te encuentras una cosa tan buena, el resultado es que te gusta muchísimo más. Te sientes como feliz por dentro, no sé cómo explicarlo. A mí me ocurrió con la cara B de un maxi single, sí, de esos de vinilo que se compraban entonces, en la cual la cara A estaba la canción Lenga Lenga de Los Coyotes, que conocía muy bien, pero yo quería la versión maxi single, pues porque en aquella época yo me dedicaba a pinchar, era DJ, mentira, era pinchadiscos, entonces no había DJs. Y en la cara B venía un grupo que yo no conocía de nada, que se llamaba La Búsqueda, y la canción se llamaba Como un lagarto. Yo la pinché y me enganché a esa canción y a ese grupo, y seguí buscando cosas. Encontré un disco, su primer disco, en el que ya estaba el germen de lo que está sonando ahora. Esta canción que habéis escuchado, que se llama Aliados del Sol, es de su último disco, que se llama Los Penitentes, y del cual yo no tenía ninguna noticia. La verdad es que he tenido la suerte, a través de Tomeu, de un festival del que vamos a hablar aquí bastante, que es un festival muy curioso, que se llama Waiting for Waits. Aunque a lo mejor esta noche no, a lo mejor este año le van a tener que cambiar el nombre, no lo sé. Bueno, pues La Búsqueda es un grupo mallorquín con el que nos hemos puesto en contacto y con el que, por desgracia, esta noche no vamos a poder hacer la entrevista, por razones ajenas a nosotros, pero que no va a faltar en este programa que hablemos con Xisco y nos cuente cosas de esta canción y de este disco, en el que mezclan, como siempre, como desde el principio de lo que yo he escuchado de La Búsqueda, ritmos que no suelen ser utilizados en este país para hacer música pop. Música pop, música rock, no sé cómo llamarlo. Solo alguna persona es muy excepcional, como Antonio Luque, en sus discos con Señor Chinarro, hace cosas como estas. O como esta que va a sonar ahora, que se llama Como un Redentor. Atrás cantaba estos versos al atardecer, mientras tú soñabas con valses nocturnos a orillas del mar. Los últimos rayos de sol, la ilusión volaba tejiendo sus hilos sin fin, y un halcón teñía de rojo los cielos como un redentor. Thank you. caminito que nos lleve a casa. Bueno, es evidente que la intención de las canciones es una intención pop, pero sin embargo los recursos que utiliza mezclan pues esos ritmos autóctonos, ritmos tradicionales de otros lugares para hacer esas canciones que realmente están muy bien, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un tema instrumental, por cierto, que se llama El Vals de los Asnos, en el que, bueno, pues están todas estas cosas que estamos comentando, ¿no? Como veis, la música tradicional, músicas de otros lugares tradicionales, todo ello mezclado con las canciones y con la forma de entender la música, no sé si pop, no sé si rock, eso habrá que preguntárselo tal vez al propio Sisko cuando podamos ponernos en contacto con él, pero la verdad es que no renuncian absolutamente a nada. Por ejemplo, esta canción que se llama Pimientos Rojos, para mí tiene ecos psicodélicos. Del granado suben al cielo, me lo han quebrado. Haces de luces rojas y lilas, dan vida a tu retrato. La chimenea sopla y te lanza chispas de sol y luna, pa' que ilumine todo tu rostro y no te sientas sola. Esos pimientos rojos colgados de una casita blanca son como sangre que arde en mis venas cuando te miro al alba. Besos de fuego y oro curaron todas nuestras heridas y atravesaron campos de nieve mientras tú te dormías. Esos pimientos rojos colgados de una casita blanca son como sangre que arde en mis venas cuando te miro al agua. De un granado quebrado. Suena el cielo, me lo han quebrado. Fuego en mi ventana. Chispas de sol y luna en tu cara. Esos pimientos rojos colgados de una casita blanca. Son como sangre que arde en mis venas cuando te miro al alba. Esos pimientos rojos colgados de una casita blanca. Son como sangre que arde en mis venas cuando te miro al alba. Pero queda pendiente por saber o que sepáis qué es el festival Waiting for Waits. Bueno, pues el festival Waiting for Waits, que lleva unas cuantas ediciones ya, es un festival que se hizo para intentar traer a Tom Waits a España. Y no solo a España, sino al propio festival Waiting for Waits, que se organiza en Palma de Mallorca. Pues resulta que el señor Tom Waits sí viene a España, pero no va a pasar por ese festival. Entonces, no sabemos si le van a cambiar el nombre, porque además una de las premisas de ese festival siempre era que los integrantes de los grupos que tocaban en ese festival tenían que tocar una canción del propio Tom Waits. De hecho, el día 5, es decir, pasado mañana sábado, que va a actuar La Búsqueda en ese festival, van a cantar por primera vez una canción de Tom Waits en castellano. Y nos vamos a quedar sin saber cuál era, que nos lo iba a contar Xisco, pero las cosas son así, a veces salen y a veces no. Entonces no sabemos si ese festival va a seguir llamándose Waiting for Waits o a lo mejor elige otro autor interesante, otro músico interesante que no ha venido nunca a España y se llama de otra manera, Waiting for, no sé, aquel que nunca ha venido, no sé cuál, habría que pensarlo, pero bueno. Y bueno, pues para acabar este recorrido que estamos haciendo por La Búsqueda, ese grupo que yo perdí la pista hace muchos años y que he recuperado gracias al festival del que os estoy contando, vamos a poner El Altar del Olvido, que es una canción que, bueno, pues tiene su aquel. ¿Cuántas veces pienso en grabar tu recuerdo en el mar y lo dibujo en las rocas? Me pregunto si alguien las ve antes de perecer en el altar de olvido. Si alguna vez tiras al mar una piedra, mírala por si lleva escrita mi soledad. Conténtala y déjala donde el sol la vio nacer y él decidirá si algo ha de borrar. ¿Cuántas veces pienso en grabar tu recuerdo en el mar y lo dibujo en la arena? Me pregunto si alguien lo ve antes de perecer o se lo lleve las olas. Si alguna vez tiras al mar una piedra, mírala por si lleva escrita mi soledad. Contemplala y déjala donde el sol la vio nacer y él decidirá si algo hace por... Verme aquí delante de un micrófono, wow. Lo nunca he visto. O lo que he querido yo siempre. El espejo de Ana, un reflejo múltiple en el callejón del hambre. Ana lee, refleja y cuenta. Cuentos africanos. Doris Lessing. Si tuviera que conjeturar de alguna manera para definir esta recopilación de cuentos africanos, diría, con algo de recato, de ese que me asalta cuando saboreo algo de mi agrado, implicándome en la exaltación. Pues bien, dejándome llevar y con toda honestidad, calificaría lo leído de superior. Tal vez me pase, es cierto, pero los pocos relatos cortos que he escogido al azar de este volumen me han hechizado. África y su riqueza exótica te cautiva. El paisaje, elegido como trasfondo de todas sus historias, es la base de la gran capacidad de observación de esta autora, especialmente dotada, y que a nosotros nos llega como lo auténtico de un continente y de una cultura en la que se conjugan diversos matices sociales y humanos, que a estas alturas, aunque hayan pasado 57 años de su publicación, me atrevería a decir que siguen vigentes. A tener en cuenta, por ejemplo, la pesada carga que se efectúa entre las hordas tribales cuando el hombre blanco se incursa en ellas, apremiando en su dominio y en su arrogancia. Sí, ¿por qué no decirlo? Pero destruyendo la auténtica dignidad de un pueblo. También hay historias personales de los propios nativos, narradas con tal sutil dominio de la palabra, que hacen que aprecies mejor y de modo especial lo genuino de este país y sus gentes. Insisto, los cuentos de esta colección contienen todos los ingredientes necesarios para enmarcarlos en el top 10 de los buenos. Son de esos que pueden entrar en cualquier ficha de estudios y que en su cantera de recursos bien pueden ampliar las miras de esta ignorante supina que pone el punto final. Por si alguien no se ha enterado, B Vocal está en Madrid. Prácticamente uno de los mejores grupos a capela que hay en este país en este momento están en el Teatro Bellas Artes. A haciendo un espectáculo que se llama Comic Apela, en el que puedes morirte de risa y en el momento siguiente quedarte con la boca abierta diciendo, Dios mío, cómo suena eso. Pero claro, ahí no acaba todo. Aparte de quedarte con la boca abierta, tienes que reconocer que todo lo hacen solo y exclusivamente con la voz. Y así se llama su disco, 6 voces, nada más. Estos 5 músicos en directo, aunque le han grabado 6, como ya nos contaron, nos contó Augusto en una entrevista que le hicimos, estos 5 músicos en directo parece que se multiplican por 1000 y son capaces de encarar cualquier tipo de canción. No tiene por qué ser una canción como esta, en este caso, pues una medio balada de medio tiempo. No, da igual, cualquier tipo de canción es asumible por ellos. Por ejemplo, esta de M-Clan, Carolina. Recuerdo, no hay ni un solo instrumento. Todo esto lo hacen con la voz y también lo hacen en directo y suena muy bien. La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su padre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. No queda en la ciudad una esquina tras la que yo me pueda esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas. que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. Esta va a ser mi ruina. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Carolina, trátame bien. No, y un poco para que os hagáis una pequeña idea de qué puede ser el Comic Capella, este espectáculo en el que solamente hay música hecha con las voces, pero que tan divertido es y que tantísima gracia tiene, pues aquí hay una canción en este disco, en el disco Seis Voces, nada más, es una pregunta. Hay una canción que es, digamos, inventada por ellos, que yo creo que es el próximo paso que van a hacer, que va a ser inventar sus propias canciones. Y bueno, pues en principio nos confesó Augusto que esta canción se hizo para el programa 1-2-3, para esa reedición, porque estos señores llevan más de 12 años B vocal dando el cante, nunca mejor dicho, y también cantado. Hicieron una canción para un número del 1-2-3 que luego nunca se llegó a emitir. Ni siquiera se empezó a grabar, pero no se terminó. Bueno, esas cosas que pasan en televisión. Y ellos la canción le cogieron gustillo y la hacen en su espectáculo. Y la han grabado como, digamos, como bonus track en este disco. Y yo creo que merece la pena. Imaginaros. Ahí está. El Palacio de Drácula. Drácula. Antes era conocido por mis dotes de vampiro. Yo vivía en Transilvania, ahora me he venido a España. Desde entonces mi prestigio cayó en hondo precipicio y voy bebiendo en porrón sangre de una transfusión. Dormía en un ataúd, muy lejos de una cruz. Nunca entraba a la iglesia ni con invitación. Ahora voy a misa, soy hasta catequista y canto los domingos con mi congregación. Yo tengo un gozo en el alma grande. ¡Basta ya! ¡Por favor! Para inspector de Hacienda estudié una oposición por ver si conseguía ganar reputación. Más tuve que dejarlo, porque chupando sangre todos mis compañeros eran mejores que yo. Me encanta la hemoglobina del cuello de mi vecina, y al intentar su conquista tenía un novio culturista. Aún así le di un mordisco, mis colmillos hice cisco y la cuenta del dentista en la ruina me dejó. También jugué al fútbol en segunda división, pero los del equipo me echaron por chupón. Y hoy con tanta enfermedad, no hay sangre de calidad. Ya me he quedado en los huesos, tengo aerofagia y estrés, y por ver si encuentro cura, me he venido al 1-2-3. Ya veis que el final era ese, que estaba en el 1-2-3, y que esta canción nunca llegó a realizarse como tal para el programa, pero ellos la han metido en su disco. Y ahora tengo que contaros, para finalizar esta noche, en la que, bueno, pues han pasado muchas cosas. Correos que no llegan, teléfonos que no suenan, pero ha pasado otras muy buenas. Hemos hablado con Teddy, que nos ha contado cosas de Nueva York. Hemos hablado con Susana, que nos ha contado cosas de Madrid, de esos conciertos a los que va y los que es tan apasionada oyendo y escuchando y contándonos. Pero no hemos podido hablar con Tony el Gato porque el correo electrónico ha decidido no funcionar. Así que esta noche nos quedamos sin Rincón del Gato. Yo creo que lo mejor es que cojamos el tren, aunque sea antes de tiempo. Ahí va. La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Bueno, pues nada, estas son las cosas del directo de la radio. A veces funciona y a veces no. Mientras tanto, recordaros que tenéis el MySpace del Callejón, ya sabéis, el MySpace, MySpace, el Callejón, barra, todas esas cosas. El blog del Callejón, y que estamos buscando gente que quiera colaborar con el programa, que quiera hacer cosas. Como Susana Codeso, como Teddy, como Tony el del Callejón del Gato. Como Ana, el espejo de Ana la semana que viene. ¿Tienes algo que decir, algo que contar, algo que cantar, algo que recitar, que no sé, lo que quieras? Aquí estamos en el Callejón del Hambre, para ti, para que disfrutes y para que nos hagas disfrutar a los demás. Y ahora nos despedimos de ti. Mira, esta vez un poquito antes. Normalmente nos vamos después. Pues mira, me voy a sentar en el banco que hay justo en la estación del Callejón del Hambre a esperar a que venga el tren. Y como hace mucho que no lo digo, pues lo voy a decir. Ya sabéis, sed todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Chao.